informativo que ya comienza a rodar, ¿es así, Meli? Sí, hoy tenemos, bueno, la entrevista que veníamos planteando que vamos a hacer con la secretaria general de UTEP, que se llama Soledad Correa Miotti. Ellos están en este momento en asamblea, pero ella, bueno, se apartó un ratito para hablar y contarnos cuál es la situación. Hola, Soledad. Bien, sí, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por cortar ahí un ratito la asamblea que estás desarrollando. Aquí estamos Meli, Matías y Noelia para escucharte y que nos comenten un poquito qué está pasando, que los docentes no cobran, que los docentes de las escuelas autogestionadas, desconcentradas, a fin de año se quedan sin su fuente de trabajo. Digo, dos situaciones ahí bastante complejas que me imagino que ustedes están allí a fin de año intentando interceder, dialogar, hablar con el gobierno. Sí, efectivamente, así como lo decís, son tiempos muy difíciles. La situación económica que se vive en el país y en la provincia hace que este tipo de situaciones sea de extrema gravedad. Hoy los trabajadores pierden su trabajo y aquellos que no cobran no tienen dinero para llevar ni más ni menos que el pan a su mesa. Entonces, esta es la seriedad que tiene el tema. Nosotros veníamos denunciando la demora en el pago de los haberes, de los salarios, por lo que el gobernador de la provincia se comprometió que al 30 de noviembre todos los cargos iban a estar pagos. Después de eso, pasó lo de que pasó con el sistema de informática, entonces quedaron muchos docentes sin poder cobrar los salarios. Y hoy presentamos un pedido de audiencia con el nuevo ministro de Bermechov para que nos pueda decir cómo se sigue con esto, cuál es la solución que se va a dar, y plantearle también el tema de los despidos que todos los años suceden a esta altura. Con los docentes que pertenecen a escuelas generativas, escuelas autogestionadas, escuelas digitales, experimentales. Nosotros venimos insistiendo que no es más ni menos que la flexibilización laboral planteada en la provincia. Además, estas escuelas no tienen ningún tipo de auditoría, por lo que están haciendo lo que quieren y en todo sentido. Hay escuelas que extorsionan a sus docentes, que les dice que se le termine el contrato el 31 de diciembre y que esperen a ser llamado en el mes de febrero para reincorporarse. Así se ahorran el salario que les corresponde a los docentes por vacaciones. Eso en el mejor de los casos, que pudieran volver. Sí. Y el otro, bueno, se han recibido cartas de despido sin razón alguna. Y esto se sucede año tras año en la misma época, y es necesario que el nuevo ministro esté al tanto de lo que pasa, es necesario que el gobernador de la provincia, a quien también le enviamos una nota, copia de la nota al secretario de la Gobernación, José Alberto Rodríguez A, para que puedan intervenir y hagan que esto deje de suceder. Son escuelas que dependen del Estado provincial, que funcionan con fondos del Estado, que es el aporte que hacemos todos y cada uno de los trabajadores, por lo cual deben ser supervisadas y controladas. Claro, pero allí, la verdad, los gremios, los sindicatos no tienen injerencia, ¿verdad? Porque los docentes que trabajan en este tipo de escuelas desconcentradas, generativas, que funcionan con una asociación, no pueden sindicalizarse, no pueden estar, porque a la primera que se enteran son docentes que son desvinculados, como les dicen ellos, que en realidad son echados de acuerdo a la cara o porque hicieron algo que no les gusta. Así de arbitraria es la cuestión. Y nos hemos acostumbrado, todo San Luis sabe que estas escuelas funcionan así, pero nos comemos como la cuestión de que al mismo tiempo son escuelas donde los niños transitan con mayor libertad y nos quedamos con eso, o nos quedamos con la tranquilidad de que hay más fuentes de trabajo, pero con un nivel de precarización, como acabas de relatar vos, muy, muy alto, muy elevado. Entonces, la verdad que es muy compleja la situación. Es muy compleja, y en el discurso del gobernador de la provincia, él asume el compromiso de hacer todo lo posible para revertir esta situación. Y habla especialmente de mejorar los vínculos con los alumnos, con los docentes, con el sector, la comunidad educativa en general. Bueno, hay que dar muestra de esa voluntad. Esto es lo que está sucediendo, alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Los docentes de las escuelas autogestionadas son afiliados a UTEP, y UTEP tiene un sistema de cobro de afiliación por lo cual no salen los recibos de sueldo. Entonces, es una manera de protegerlos y cuidarlos de la patronal. Qué interesante. Eso es un dato muy interesante, ¿verdad? Porque por ahí está la cuestión también, esta necesidad que tienen los docentes de estar amparados y asesorados, pero bueno, que al mismo tiempo las asociaciones de estas escuelas no se percaten, porque si no corren riesgo su trabajo. Bien, por eso en ese sentido se tienen todos los resguardos necesarios, y UTEP desde el año pasado está peleando por las escuelas de las distintas gestiones educativas que existen. Logramos que se le pagara el incentivo docente el año pasado a la escuela Nelson Mandela, que se le hicieran los conceptos docentes también. Logramos el año pasado que las escuelas autogestionadas que habían hecho presentar a los docentes fuera del calendario escolar abonaron esos días. Entonces han existido un par de avances. Lo que sí queremos que definitivamente el docente no llegue a fin de año con el corazón en la boca, sí, sin saber si va a tener el dinero suficiente para poder llevar el pan a su mesa. Es tristísimo, es muy serio, y yo insisto, en un contexto nacional y provincial de gran gravedad. Una pregunta, ¿es cierto que no va a haber pago de aguinaldo? Son todos rumores. Hay rumores que dicen que los pagan, hay rumores que dicen que no. Por eso siempre, y nosotros somos cuidadosos con eso, hasta que no tengamos la palabra oficial, no vamos a comunicar nada. Claro. Insistimos, pedimos hoy una audiencia de carácter urgente al nuevo ministro de Educación, esperemos tener una respuesta en las próximas horas, porque es él ahora quien tiene que poner luz a tantos interrogantes. ¿Y qué otra medida piensan tomar si no hay una respuesta inmediata, o tienen pensado algún tipo de accionar? Nosotros en principio lo que estamos haciendo es comunicándonos con los docentes. Vamos a dar tiempo hasta en los próximos días, calculo que el lunes, martes, la próxima semana tendremos novedades y ahí decidiremos qué hacer. En principio es hablar, es hacer entender cuál es la situación, de la gravedad de la situación, y esperar que actúen rápidamente. Soledad, la verdad que son dos puntos que son preocupantes. Por un lado, docentes que desde hace, no un mes, porque ahora la excusa es que el sistema de expedientes, el data center, ha sufrido un ataque informático, pero que en realidad desde hace rato que vienen más de algunos docentes, más de 7 meses, no les salen los decretos y tienen que ir a trabajar. Y es a las escuelas públicas, y por las escuelas públicas comunes, tradicionales, después las escuelas desconcentradas, generativas y demás, que ahora muchas personas se quedan sin su fuente de trabajo. O sea que son dos puntos para fin de año que preocupan mucho y que a corto plazo no vemos que se puedan tener una pronta resolución, porque vienen desde hace mucho tiempo estas cuestiones. Así que imaginamos que desde UTEP vienen pensando o buscando estrategias que nunca son resueltas, porque no nosotros desde aquí no observamos que desde los Ministerios de Educación y desde el mismo gobierno en general insten al diálogo a los gremios, a los sindicatos. Esa es otra cuestión. Es difícil dialogar, es difícil sentarse a ni siquiera tener unas paritarias a principio de año, ¿verdad? Entonces, si no hay diálogo entre los sectores, imaginamos que debe ser muy complejo poder avanzar. Sin diálogo es imposible. El tema de la paritaria es algo en lo que venimos solicitando y fracasando todos los años. En cuanto al diálogo con la ministra saliente, Paulina Calderón, siempre lo hemos tenido y nos ha recibido y hemos podido avanzar en varias temáticas. Nosotros esperamos que el nuevo ministro siga el mismo camino y en las próximas horas nos reciba para hablar de estos dos temas que son muy serios. Como siempre en la bulla, preocupados, preocupadas por lo que sucede en el área de educación, nos preocupa muchísimo cómo funcionan estas las escuelas que venden con bombos y platillos. Celebramos que desde UTEP los docentes encuentren la posibilidad de sindicalizarse, porque es muy importante, es muy significativo, y esperamos, Soledad, que pronto haya respuestas positivas y que este fin de año encuentre a los docentes un poco más tranquilos, tranquilas, porque luego de un año de trabajo tan extenuante, llegar a fin de año así es, y en este contexto económico complejísimo, la verdad que entristece, angustia y enferma. Enferma la gente. Sí, la verdad que sí, es como decir, entristece y en este momento y cerca de la fiesta, a veces las asociaciones que manejan estas escuelas pareciera que no tienen ni familia ni corazón, ¿no? Pero bueno, es la realidad que existe. Sí apelamos a que exista paz social, sí apelamos que los conflictos se resuelvan y que quienes deben tomar las decisiones políticas se pongan una mano en el corazón y puedan comprender lo que significa estar sin trabajo. Así es. Bueno, agradecemos el contacto, Soledad. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias por el espacio y por permitir que podamos comunicar nuestra tarea y bueno, y llevar un poquito de esperanza a esos docentes que están peleándola. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Hablábamos con Soledad Correa Miotti, secretaria general de UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación. Ojalá que los gremios puedan lograr resolver un poco esta situación desde que cobren y que dejen de decir que el sistema de expedientes hace 15 días que se cayó y hay docentes que hace 9 meses no cobran. Eso por un lado. Y después las escuelas autogenerativas, autogestionadas y concentradas, que hay despidos masivos. Es una locura. Así que bueno, por ahora pudimos hablar con Soledad Correa Miotti, que ahí claramente están moviéndose, están gestionando. Y vemos qué va a pasar, como dijo ella, el lunes o martes volvemos con la información. Vamos a ver cómo sigue. Sí, por supuesto. ¿Les parece que escuchemos música y seguimos con ahora que si nos ven el informativo de La Bulla sonando por www.labulla.org?